Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Muy bien, bienvenidos amigos de GeoCastaway. Hoy con nosotros tenemos a María José Blanco. Ella es la directora del Centro de Geofísica de Canarias y con ella vamos a hablar un ratito sobre lo que está pasando en la Isla de Hierro. Buenas tardes, buenos días para mí. María José, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues bien, bueno, un poco atareada últimamente con la reactivación volcánica que hay en la Isla de Hierro, pero bueno, al mismo tiempo contenta porque yo creo que la vigilancia se está haciendo muy correctamente pese a nuestra inexperiencia, que es la primera vez que como grupo responsable de llevar a cabo esta vigilancia volcánica en el territorio nacional, en España y en particular en Canarias, es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta y yo creo que la respuesta está siendo bastante correcta. Muy bien. Bueno, nuestros oyentes son de muchas partes del mundo, ¿no?, como retransmitimos por Internet. Quizás podías explicarnos brevemente el contexto de las Islas Canarias, cómo su ubicación y un poco cuál es su origen. Pues las Islas Canarias se encuentran en el margen oeste de la placa africana, a la altura de Layún aproximadamente, en el comienzo del desierto del Sáhara, y es un archipiélago de origen volcánico, similar al resto de los archipiélagos que conforman la Macaronesia, que serían Madeira, Canarias y Cabo Verde. En cuanto a su origen, se han postulado distintas teorías. Unos hablan de una fractura propagante que viene desde el Atlas, desde la cordillera que existe al noroeste del continente africano. Otros hablan de unas fracturas que dejan fracturas en forma de escalón que dejan pasar el magma en ascenso entre los bordes de los distintos bloques que están separados por las fallas. Pero la teoría más establecida es que está asociado a un punto caliente, pero que no sería un punto sino una megapluma que pasa su actividad de un archipiélago a otro y en concreto en el caso de Canarias del este al oeste, siendo las islas más jóvenes las más hacia el oeste, que serían La Palma y El Hierro. Sería algo así como Hawái, quizá un hotspot parecido. No sería realmente un hotspot, porque el hotspot es un área pequeña. En este caso estamos hablando de muchos kilómetros cuadrados, porque la distancia de Madeira a Canarias o de Canarias a Cabo Verde son de centenares de kilómetros y se denominan a nivel de tomografía sísmica, que es la técnica que se ha utilizado para visualizar estas megaplumas. Se llaman megaplumas, no hotspots, sino megaplumas. Okay. Muy bien. Muy bien, pues hecho el contexto general, ¿qué es lo que está pasando en el Hierro entonces? Pues la Isla del Hierro, que es la más joven y la más pequeña, está situada al suroeste del archipiélago. Tiene una población censada de unos 11.000 habitantes, pero que vivan de manera permanente unos entre 6.000 y 7.000 personas. No constan en la historia, aunque la historia escrita de Canarias es muy corta, estamos hablando de un poco más de 500 años, no constan certificadas en las crónicas históricas erupciones que hayan tenido lugar en esta isla, no como en algunas otras islas del archipiélago como La Palma, Tenerife o Lanzarote, que sí existen crónicas que describen estas erupciones. En el caso del Hierro, existe la descripción de que en 1793, durante varios meses, los habitantes de la isla sintieron terremotos muy frecuentes y de gran tamaño, con gran intensidad, que hizo a las autoridades llegar a plantearse la necesidad de evacuar la totalidad de la población que vivía entonces en el Hierro. Pero realmente certificar la existencia, constatar que estos terremotos estuvieron asociados a una erupción, pues no se ha constatado realmente. Entonces, era una isla hasta ahora muy tranquila, que tenía desde el punto de vista sísmico una sismicidad de muy baja frecuencia y en general, a lo mejor por establecer un periodo, podríamos decir que anualmente sentían los habitantes un terremoto al año, con intensidad muy baja, en tres aproximadamente, dos, tres en la escala MS-98. El 19 de julio empezamos a detectar, nosotros teníamos como institución responsable desde el año 2004 de llevar a cabo la vigilancia volcánica y la declaración de la alerta volcánica en España, en varias estaciones sísmicas instaladas en el Hierro, y recibimos, de repente apareció una sismicidad que nunca habíamos visto en esa isla, con una frecuencia enorme. Esto motivó que, puestos en contacto con los gestores de la emergencia, existe un plan especial para el manejo de inestabilidades volcánicas como esta, que se denomina Pedopolca, y el gestor, el responsable de la gestión, es el gobierno de Canarias, que es el gobierno autónomo de la región. Se lo comunicamos para convocar el comité, que se constituyera el comité científico que en este plan se recoge, y poder verter la información que estábamos registrando en aquel momento. Se comunicó a la población que existían una serie de terremotos que no constaban anteriormente, que no existían anteriormente, y que se activaba el plan de emergencia. Esto fue el 19 de julio. Desde ese momento hasta el día de hoy, pues hemos registrado, con el sistema de vigilancia volcánica que hemos instalado, que hemos densificado, 9.433 eventos hasta el mediodía de hoy en España, hora GMT, y de los cuales más de 90 han sido sentidos por la población, con una intensidad máxima de 4 en la escala EMS y con una magnitud máxima de 3,8. Bueno, has mencionado los microsismos o los terremotos. ¿Qué otro monitoreo, qué otros síntomas da un volcán cuando entra en erupción? Entiendo, bueno, también hay los gases, ¿no? ¿Qué otras cosas se le miran a un volcán cuando se quiere predecir su erupción? Pues la vigilancia volcánica tiene que ser multidisciplinar, y cuanto más multidisciplinar es, mejor foto tienes del estado de inestabilidad, de Andrés, del volcán. Y nosotros llevamos a cabo una vigilancia, como he dicho, multidisciplinar. Desde el punto de vista sísmico, que ya he comentado, tenemos 8 estaciones sísmicas ahora mismo operativas, que envían sus datos en tiempo real a la Red Sísmica Nacional del Geográfico para su localización inmediata. También hemos instalado una red de estaciones GPS que también envían sus datos en tiempo real, mayoritariamente, no todos los GPS, para hacer una evaluación de la deformación. Y en este sentido, la deformación alcanzada hasta ahora no llega a 40 milímetros, pero está en el entorno de los 40 milímetros, observándose, si los oyentes ponen delante un mapa de Hierro, verán que hay una zona descarnada en la parte noroeste de la isla, y esta zona, que es el Golfo, las estaciones que hemos situado al este del Golfo se desplazan hacia el noreste, y las estaciones GPS instaladas en el oeste se desplazan hacia el noroeste. Si viéramos no solo el movimiento en horizontal, que sería como de apertura, viéramos el movimiento vertical, que es mucho menos preciso, veríamos que es lo que se está produciendo es un abombamiento. O sea, la isla, por la inyección de magma por debajo del edificio insular, en la superficie se está abombando, con un desplazamiento en horizontal cercano a los 40 milímetros. Aparte de esta vigilancia en deformación, que también monitorizamos desde hace pocos días, y por eso información no tengo de los inclinómetros, hemos instalado, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 4 inclinómetros para que nos dan una idea de cómo la isla se puede estar tumbando hacia alguno de sus vértices. Y también realizamos una monitorización geoquímica, tanto midiendo el CO2 emitido por el suelo con licor, con campañas intensivas en circuitos a lo largo de las pistas que recorren la isla. Y también hemos instalado estaciones que nos permiten llevar a cabo una vigilancia de la emisión en puntos fijos de CO2, radón, controlando, por supuesto, la temperatura y la presión atmosférica. En cuanto al patrón de CO2, inicialmente se vio en las campañas que hacemos con licor una zona de anomalía en la zona en la que existía una mayor densidad de terremotos localizados. Superficialmente hacemos las medidas. Pero esta anomalía, en las veces sucesivas que hemos repetido las medidas con el licor, pues no se han visto, no se ha vuelto a ver. Y en cuanto a las medidas que hacemos en galerías, en puntos fijos, vemos que el CO2 desde hace aproximadamente unos 10 días ya no está, la emisión de CO2, aunque es muy pequeña, ya no está gobernada por la presión atmosférica, sino que tiene una ligera tendencia ascendente. Muy bien, entonces, bueno, está todo bien, bien monitoreado. Una cuestión con el tema de gases y el radón. Había habido artículos que decían que utilizaban el radón como para predecir terremotos. ¿Es más bien un síntoma más a analizar que para predecir realmente un terremoto? O sea, es un indicador más, bueno, ¿verdad? Es un indicador más. De hecho, los intentos que se han hecho de predicción de terremotos, pues solo ha habido uno que fuera exitoso en China hace muchos años, no recuerdo exactamente la fecha, pero el resto de las veces que se han intentado utilizar precursores, los mismos, para predecir terremotos, pues no ha sido plausible este pronóstico. No tiene nada que ver la predicción sísmica con la predicción volcánica. Los volcanes, en su mayoría, tienen unos precursores que convenientemente monitorizados nos permiten con un margen de probabilidad que se establece en función de la magnitud de los precursores poder anticipar a los gestores de la emergencia cuál es el escenario más posible. Muy bien. ¿Tienen constancia de que haya, por ejemplo, fumarolas submarinas o están monitoreando de alguna manera el fondo submarino de la isla? De manera directa no, indirectamente sí, porque la actividad sísmica últimamente desde hace una semana está en el mar, en el fondo del mar, al sur del Julán, que es la parte más sur de la isla, en esa zona se llama el Mar de las Calmas. Está ahora mismo con una nube de puntos aproximadamente unos 5 kilómetros de la costa y a una profundidad en torno a 10-12 kilómetros, y otra rama sale de este mismo sur de la isla acercándose hacia el sureste, que es una zona poblada que se llama La Restinga, manteniendo la misma profundidad. Muy bien. Uno de nuestros oyentes nos preguntaba por las redes sociales que le preguntáramos a usted qué tipo de magma tiene el complejo volcánico, si puede ser una erupción violenta, porque esto va en función de si puede ser una erupción tranquila o violenta, ¿no? ¿Cómo se ha estudiado la composición magmática o qué tipo de magma? Yo soy sismóloga, yo no soy geóloga, pero sí te puedo decir que en nuestro grupo están integrados geólogos de prestigio. Tenemos el asesoramiento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, y en particular en geología contamos con el profesor Joan Martí, y ellos establecen, y en base a la petrología de las rocas que se ven en superficie, que el magma es basáltico o ligeramente evolucionado, podría llegar a ser un traquibasalto. Las erupciones, por lo tanto, son efusivas, lávicas, sin explosividad, o si se acercaran a la zona de la costa, podríamos tener una erupción de tipo subsellano con explosividad relativamente alta. Pero la máxima probabilidad, y así la historia lo constata, es que fuera una erupción de un magma basáltico y, por lo tanto, efusiva. Muy bien. Ahora te iba a preguntar por los antecedentes, pero ya me dijiste antes que no hay constancia, ¿no?, histórica en el hierro. En el hierro no, pero sí podemos hablar de erupciones históricas en La Palma, como dije antes, en Lanzarote y en Tenerife, y en todos estos casos, que ha habido más de 15 erupciones, las crónicas cuentan de que con un mínimo de entre 4 y 6 días antes de que la erupción apareciera en superficie, la población siente terremotos muy frecuentemente y con gran intensidad. De hecho, los muertos constatados asociados directamente a las erupciones volcánicas en Canarias son 23, que son pocos para 500 años de periodo eruptivo histórico, pero la mayoría de ellos están asociados directamente al aspecto sísmico previo a la erupción. Muy bien. Por lo tanto, quiero decir que estamos todavía lejos de el comienzo de una posible erupción, puesto que los terremotos, aunque son 92 o más de 90 sentidos por la población, pero sí en un periodo de 2 meses, y la intensidad máxima, como he dicho anteriormente, es de 4. ¿Y la activación de la actividad volcánica y sísmica en la zona del hierro puede afectar o trasladarse o está en conexión con otras partes de las islas, del complejo? Pues esto realmente no, lógicamente todo es una única zona con un marco geodinámico común, ¿no? Un contexto geológico común. Pero sí es verdad que hemos visto que desde el año 2004 que se produjo un unrest en la isla de Tenerife, que es una de las islas centrales y la que tiene el volcán mayor, que es el Teide, que es un estratovolcán que ha tenido erupciones subclinianas hace unos 2000 años. Pues tenía una actividad sísmica interna desde el año 2004, quiero decir interna en el inland, no offshore, ¿no? Y esta actividad prácticamente ha desaparecido desde que ha aparecido la actividad sísmica en el Hierro. La relación, o sea, yo no sé la relación causa-efecto de esto y ni siquiera si está relacionado o es una coincidencia, pero el hecho es que la sismicidad en el interior de Tenerife ha desaparecido prácticamente desde que está la actividad en el Hierro. Muy bien. Y pasando ya a lo que afecta a la población, ¿qué medidas se han tomado? ¿Están en relación con, me ha dicho, con el gobierno? Supongo que Protección uh-huh. Civil también. Creo que había leído que habían evacuado una cantidad de gente, pero por amenaza a movimiento de ladera, a deslizamiento. ¿Cómo está la situación frente a evacuación o boletines de alerta, etcétera? Pues desde el 19 de julio que pusimos en conocimiento de los gestores de la emergencia la inestabilidad volcánica en el Hierro, se han tomado medidas. Primero, poner operativo el plan, que aunque estaba aprobado realmente el plan de gestión no se había puesto operativo. Y luego se han editado a nivel insular. Aquí, aparte de un gobierno autonómico y un gobierno municipal de los pueblos, hay un gobierno insular. El gobierno insular ha editado una serie de folletos de cómo, qué hacer en los distintos colores del semáforo que se ha definido, que ahora mismo está en el color amarillo, es un semáforo de tres colores. Aparte de todo esto, los vigilantes, o sea, los volcanólogos que tenemos instrumentación operativa en el Hierro, junto con Protección Civil, hemos ido dando charlas divulgativas del fenómeno a la población en centros culturales o en ayuntamientos, de tal manera que los ciudadanos están informados tanto de lo que tienen que hacer ellos mismos como qué tendría ahora mismo en situación amarilla, qué tendría que hacer en caso de que el semáforo pasara a rojo, cuáles son los puntos de encuentro definidos y cuál sería la evacuación posible. Y también se les ha explicado lo que ha ocurrido finalmente, que hay zonas que ante no un deslizamiento sino desprendimientos de ladera son asociados a una afectarían a zonas concretas espacialmente, pues se tuvieron que evacuar al final 53 personas porque sus viviendas estaban en la parte baja de una pared de centenares de metros verticales y también se tuvo que cerrar de manera preventiva un túnel que comunica los dos núcleos más poblados de la isla porque probablemente se produjeran desprendimientos. Esto se produjo una noche, que ha sido algo un poco criticado porque la medida se tomó por la noche y esto creó a los reubicados, a las personas reubicadas, una alarma que llegara a la Guardia Civil a tocar en la puerta de su casa diciendo que tenían que abandonarla inmediatamente. Pero realmente esa noche se produjo un desprendimiento en el interior del túnel. En las casas no se produjo nada, pero bueno, podría haberse producido. Muy bien. Bueno, ya para finalizar, usted me ha dicho que todavía está lejos de entrar en erupción el volcán, pero sí, sin duda es un inicio, ¿no? Del fenómeno. ¿Han calculado las probabilidades que hay de que entre en erupción? Pues cuando estábamos con el semáforo en verde decíamos que era un 10-90, o sea, un 10 de que hubiera y un 90 de que no ocurriera la erupción. Desde que se produjo la aceleración del proceso del fenómeno volcánico con una mayor tasa de liberación de energía sísmica y una aceleración en la deformación que se constató el día 26 de septiembre, la probabilidad obviamente de que la erupción realmente ocurra es mayor, pero no sabría decirte qué probabilidad estamos manejando. Y en cuanto a la ventana temporal, como he dicho anteriormente en las crónicas, no ha habido ninguna erupción histórica que haya sido monitorizada instrumentalmente en Canarias. Por lo tanto, no sabemos el comportamiento previo a que los ciudadanos empezaran a sentir los terremotos. El comportamiento instrumental que hubiéramos registrado si hubiéramos tenido instrumentos, ¿no? Pero no podemos decir que estemos lejos. A lo mejor el fenómeno, igual que se aceleró el día 26 de septiembre, puede tener una aceleración en este instante mismo o frenarse temporalmente o frenarse de manera definitiva. Lo que sí sabemos es que las erupciones suelen tener un comportamiento que nos debieran de permitir anticiparnos a la erupción en superficie con días de antelación. Muy bien, pues muchas gracias María José Blanco, ella es directora del Centro de Geofísica de Canarias. Te agradezco mucho la participación y seguiremos muy atentamente la evolución del hierro. Muchas gracias. Gracias a vosotros por permitirme explicar esta situación nueva que tenemos ahora mismo en España. Gracias. Bueno. Envíanos tus comentarios, sugerencias o preguntas a geocastaway@gmail.com o puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.blogspot.com. Búscanos en Facebook y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes, iVoox y Miro.